Hola, rayos de Farco. Trabajo en negro, atraso salarial, cambios abruptos de programación, despidos injustificados. Esto es lo que denuncian los trabajadores de Radio LB7 que están reclamando la reincorporación de 22 empleados despedidos en las últimas semanas. El personal desconforme se organizó en asambleas e incluso algunos locutores comentaron la situación al aire. Jimena Aguirre, recepcionista de la radio, cuenta cómo a través de la lista de admisión los trabajadores se enteraron que ya no formaban parte de la radio. Hay listas de quienes pueden y no ingresar. Eso fue hasta el día martes a la tarde, una compañera que entraba a trabajar a hacer su programa a las 2 de la tarde, no la dejaban ingresar. Después de una serie, digamos, de intercambio de palabras, llegamos a llamar al jefe de seguridad, porque el dueño puso gente de seguridad para que nosotros no ingresáramos. Ellos son quienes controlaban quién ingresar y quién no. Había hasta 3 guardias de una seguridad privada. Dejaron ingresar a trabajar a nuestros compañeros. Nosotros nos comprometíamos de que no íbamos a hablar de lo que estaba pasando, digamos, en la emisora, porque hasta ahora siempre los problemas habían quedado de forma interna. Los trabajadores de LB12 cuentan que el marzo pasado se intentó despedir a 12 personas, pero esto fue impedido por el apoyo de los gremios. Luis Pericas, el dueño de la emisora, aduce una falta de presupuesto que, según Aguirre, no es un argumento válido. La pauta publicitaria no llega a ser ni el 50%, entonces vemos que están ingresando bastante pauta. Hay incluso hay gente que publicita, aparte de los políticos que entraron en campaña, también hay empresas multinacionales que están publicitando, o sea que dinero ingresa a la radio. Incluso ahora, con esto de que somos 22 despedidos, de forma formal o informal, pero todos trabajábamos de forma informal, sabemos que hay gente que está ingresando a la radio. Entonces, si hay gente que va a suplir nuestros lugares de trabajo, significa que hay alguien que les puede pagar. La semana pasada se realizó una marcha con el objetivo de hacer visible la precarización laboral que viven y pedir la reincorporación de los compañeros despedidos. Mientras no haya respuestas, van a seguir realizando asambleas para decidir los próximos pasos en esta situación que, después de años de irregularidades, se ha hecho insostenible. Reportó Ezequiel Reynoso del colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.